el día que se perdió el arca. Quiero hablarles de este instrumento, o un objeto más bien, el arca del pacto, así llamada, se llama arca del testimonio, arca de Dios. Tiene varios nombres, es un objeto sumamente importantísimo dentro del ritual del pueblo judío. El arca fue diseñada con sus medidas por Dios, se la dio a Moisés con detalle. Era un objeto de madera de acacia, era como este púlpito, pero de pronto caído de costado. Quizás poco menos, tendría unos 90 centímetros de altura, también de anchura, pero era de larga, poco más de un metro. Ese objeto estaba recubierto por oro, tenía en cada esquina unos orificios, unas argollas por las cuales cruzaban unas varas para llevarlas en el hombro. Dentro, o más bien encima, había una pieza llamada propiciatorio, y esa era la tapa de aquello. Cubría dentro de ese cajoncito, por llamarlo de alguna manera, había allí las tablas de la ley, y encima había dos figuras de oro puro que eran dos querubines, cuyas alas extendidas y sus rostros inclinados daban la impresión de proteger el contenido que allí había. Esa arca, amados míos, tenía que estar ubicada siempre en el lugar santísimo. Era el único objeto que ocupaba ese espacio. Dice la Escritura que cuando Dios descendía en forma de nube en el día y columna de fuego de noche, la parte perpendicular de aquella columna de nube o de fuego estaba reposando directamente sobre el arca del pacto. Bendito el nombre del Señor. Cuando los levitas, que eran los únicos autorizados para llevarla, alzaban aquello, cuando la nube se movía, como lo predicaba a esta mañana el pastor Concepción, entonces ellos entendían. Toda la mañana el pueblo hebreo que se levantaba miraba hacia el campamento y veían la nube allí. Si la nube se movía, inmediatamente lo primero que tomaban era esa arca, y entonces partía el pueblo de Israel siguiendo. Cuatro hombres la llevaban en el hombro, de manera que aquella arca era el símbolo de la presencia, de la gloria de Dios para ese pueblo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cuando la nube se detenía, lo primero que se detenía era el arca, luego se cubría y empezaba el proceso de armado del tabernáculo. Y de esa forma, años, hermanos, tuvieron este pueblo. El arca siempre fue para Israel el símbolo de la presencia del Dios del cielo, la bendición de Jehová con ellos. ¿Cuánto dan gloria a su nombre maravilloso? Para este pasaje que me ocupa esta noche, cuando el libro de Samuel hace su presencia, o más bien entra en protagonismo este joven sacerdote y juez, el pueblo de Israel estaba en una crisis espantosa. En el campo político, dice la Biblia, terminando los jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey en Israel. El pueblo se había anarquizado, la sociedad se había deteriorado, y entonces el arca del pacto estaba en Silo, en una condición bastante lamentable. Estaba mal la parte externa, política y social estaba en deterioro. El pueblo se había anarquizado, repito, y como si fuera poco, el deterioro había alcanzado también la parte ministerial y pastoral. El hombre que ostentaba el sacerdocio era un hombre llamado Elí, sumo sacerdote. Este hombre tenía dos hijos, Ovni y Fines, unos hombres ya casados también. Esta gente tenían una escasa formación ministerial, tenían un deterioro terrible. Dice la Biblia que estos hombres eran malos delante de Jehová. Aunque eran sacerdotes y tenían un padre sacerdote, ellos no habían asimilado la responsabilidad que implica representar a Dios del cielo ante el pueblo. Su deterioro era tal que abusaban de las mujeres que venían a los ritos en el templo. Además, usurpaban también las ofrendas y las tomaban por la fuerza. Dice la Biblia en el libro de Samuel que era muy grave el pecado de estos hombres delante de Dios, porque el pueblo, óigame bien, menospreciaba las ofrendas de Jehová. Así que había deterioro afuera en la parte social, y dentro no estaban mejor las cosas. Cuando una sociedad se corrompe como la nuestra, cuando los gobernantes se deterioran y cuando nuestros pueblos se anarquizan, queda una esperanza, y es la iglesia genuina del Dios del cielo. Cuando levanta su mano y glorifica en el nombre del Señor. como abanderada de paz, de valores, de principios, de respeto y de dignidad. La iglesia se constituye en un ambiente así, en un refugio. No son pocos, óigame bien, los hombres y mujeres que huyendo de una condición lamentable hemos encontrado en Cristo y en su iglesia la bendición que hoy disfrutamos. Hemos enderezado nuestros pasos, hemos levantado y constituido una familia bajo los preceptos del Dios de la gloria. Es por eso que la iglesia necesita dar a conocer el mensaje que Dios le ha entregado. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? A su nombre. Escúcheme, pastores que me están viendo y oyendo esta noche. El pastorado, el sacerdocio, que es la equivalencia aquí, hermanos, es de suma trascendencia en momentos de crisis. Es por eso que los pastores tenemos la obligación moral de ser un ejemplo. Nosotros no solamente predicamos en un púlpito, en un altar, sino que transmitimos valores y principios que cambian la vida y mejoran la condición y la calidad de vida de la cantidad de hombres y mujeres que nos oyen. Bendito el nombre de Cristo. Drogadictos, viciosos, alcohólicos han encontrado mejoría, cambio de vida en los brazos del Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amados, hablemos un poco más del arca. Esta arca la llevaban los levitas, y cuando el arca partía, el pueblo detrás, se le atribuyen a esa presencia de Dios a través del arca grandes victorias. Cuando el río, por ejemplo, el Jordán, fue seco para que el pueblo pasara, el arca iba adelante. Cuando los muros de Jericó fueron derribados en la conquista de Josué, el arca de Jehová iba adelante. Después iban unos levitas y sacerdotes con trompetas, luego otros líderes espirituales, y atrás todo el pueblo, y dieron y vueltas a Jericó, hasta que finalmente el arca se detuvo, las trompetas sonaron y los muros de Jericó cayeron. Alabanzas al nombre del Señor. Fue creándose en Israel una confianza tal en aquel objeto que no la abandonaban para nada. Sobre el arca del pacto se han escrito libros, se han hecho documentales hasta en medios seculares. Los canales como de televisión como History Channel y National Geographic han escrito y han elaborado y transmitido documentales sobre esto. El arca del pacto no sabemos dónde está. Es un objeto sumamente costoso, tanto por su constitución y sus materiales, como también por el significado espiritual que tuviera para el pueblo judío. La han buscado, pero está extraviada. El arca del testimonio de la alianza, que también la llaman, no se sabe. Gloria al nombre del Señor. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. A su nombre. Adorado el nombre del Señor. Ya mejoró para la gloria del Señor. Amén. Y bienestar nuestro. Esa arca, hermanos, está perdida. He leído algo al respecto y dicen que la ha buscado el Mossad, que es el cuerpo secreto judío. No la han encontrado. Hasta el FBI, la CIA han tratado de averiguar dónde está. Además de las instituciones religiosas que quieren saber dónde está, hay especulaciones, no se sabe dónde está. Han hecho réplicas de ella por la importancia y trascendencia que tiene. Volviendo al pasaje, aquí nos presenta un día lamentable, un cuadro bastante doloroso en la vida de Israel, cuando este pueblo asediado, óigame bien, por los filisteos. Los filisteos se aprovecharon de la vulnerabilidad de Israel, del deterioro social y de la condición espiritual, y vinieron contra Israel. Se armaron los ejércitos, entraron en batalla. Dice la Biblia que Israel sufrió unos 4,000 hombres heridos. Fue lamentable aquella tragedia. Huyeron todos ellos, el pueblo de Dios que se supone vencedor, el pueblo de Dios que se presupone que son victoriosos, fueron vencidos por estos paganos filisteos. Y el pueblo fue en desbandada, lloraban los líderes, tanto la parte religiosa como civil y militar, se reunieron a llorar y a lamentar y hacer un análisis por qué hubo esa derrota. Se supone que el Dios del cielo está con nosotros. ¿Qué pasó? En el análisis, estos hombres, de pronto alguien dijo: nosotros batallamos y perdimos porque el arca de Jehová no estaba con nosotros. Alguien de pronto lo analizó y dijo: pero es que no la trajimos. ¿Qué pasa? ¿El arca dónde está? Alguien dijo: está en Silo, allá en el templo, en esa ciudad. Oh, pero ¿por qué enfrentamos a los enemigos sin ella? Con razón hubo pérdida. todos ellos llegaron a la conclusión que la derrota había sido consecuencia de la ausencia del arca de Jehová en esa batalla. Inmediatamente se recompusieron las tropas, porque los líderes dijeron: hay que traer el arca, rápido. Designaron una comisión y partieron a Silo. Allá estaba el arca en el templo, allá estaba ese objeto, esta pieza. Oh, alabado el nombre del Señor, estaba allí custodiada por dos hombres omnifines. Le dijeron: vamos, la batalla se va a volver a repetir, vamos a traer el arca para que seamos victoriosos. Acabamos de perder una batalla, tenemos 4,000 heridos y ahora necesitamos volver a tomar venganza a nuestros enemigos, y queremos hacerlo con el arca. Toman el arca, rápidamente la traen. El pueblo está acampado en ese lugar llamado Ebenezer, que es muy significativo para Israel además. Amén. Cuando los primeros hombres ven que viene el arca y ven aquel objeto en hombros de algunos, empieza ese pueblo alborozado a alabar y a bendecir a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ese pueblo todo en general tenía un concepto elevado de lo que era el arca. Cuando el arca entra en el campamento hebreo, oigan, lanzan un grito. Dice la escritura aquí que la tierra tembló a causa del fuerte grito que el pueblo dio. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? A su nombre, alabanzas al Señor. Ese grito fue tan intenso que se escuchó en el campamento filisteo. Dice la escritura que los filisteos se miraron unos a otros y dijeron: ¿esto qué es? ¿Qué es lo que aconteció allá? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Oiga, qué bueno que aquí se diera un grito, que aquí en Santo Domingo se escuchara en este día feriado, y que digan: ¿qué es lo que pasa allá? ¿Qué es lo que hay en ese escenario? Alabanzas al nombre del Señor. ¡A su nombre! Que los que pasan en vehículos allá en la parte externa digan: algo hay anormal allí. Y preguntan: ¿qué fiesta? ¿Qué tipo de actividad? Aquí no hay una feria agropecuaria, tampoco hay un reinado de belleza, tampoco hay un concierto de rock. Aquí lo que hay es un pueblo que bendice, glorifica y exalta al Dios del cielo. Un pueblo que ha sido cambiado, bendecido con la presencia de Dios en nuestras vidas. ¡Aleluya! ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Aleluya, bendito su nombre. El arca llega, el pueblo se alborosa, los filisteos escuchan, y oigan esto que les voy a leer, versículo 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, ¿qué voz es esta de gran júbilo en el campamento? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Más de uno dijo: llegó el arca. Y oigan el efecto que produjo en las filas filisteas la presencia del arca en el pueblo hebreo. Y los filisteos tuvieron miedo. Esta gente habían oído decir que ese objeto era predilección del Dios del cielo, que era símbolo de la presencia de Jehová, y que donde el arca estaba, la victoria era garantizada. Sea bendito el nombre del Señor. Entra temor en ellos. Es bueno preguntar. ¿Sabe su familia? ¿Tienen efectos positivos? ¿Saben que el temor de Dios está en ustedes, en nosotros? Cuando usted, pastor, hermano, llega a la casa de un familiar inconverso, ¿perciben ellos que la presencia de Dios va con usted? Amados hermanos que me oyen, iglesia, la vida espiritual de un creyente se mide por el respeto y la dignidad que despierta en las personas no cristianas. Yo he tenido la experiencia de llegar donde familiares no cristianos. Visité una tía por allá en Antioquia, una de las que me quedan porque otras han partido ya. Esta señora no es cristiana aún, pero yo llegué a su humilde casa y vi un poco de puntillas clavadas en la pared, y vi las huellas de unos cuadros que habían sido descolgados de ahí. Yo le pregunté: en esas puntillas, en esos clavos que están en esa pared, ¿algo había ahí? Una prima me dijo: fue que ahí estaban colgados los santos y los bajamos porque supimos que usted iba a venir para acá. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ellos saben que yo no adoro ídolos. Ellos saben que yo no me inclino ante un cuadro. Ellos saben que yo no le prendo una veladora ni una lumbre a ningún ídolo. Ellos saben que yo profeso un cristianismo que ha cambiado mi vida. Bendito el nombre del Señor. Saben los suyos. Evitan las vulgaridades e indecencias cuando usted hace presencia. Inspira respeto su testimonio, su credibilidad, su conducta. Alabado el nombre de Cristo. En eso puede usted medir su nivel de espiritualidad. Si a usted nadie le respeta su credo, si delante de usted pronuncian vulgaridades e indecencia, si delante de usted andan de cualquier manera, es porque su cristianismo, porque la presencia de Dios en usted no es tan fuerte como debiera ser. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria al nombre de Cristo? Pero vamos a un poquito más arriba. Pastor, usted que ejerce un ministerio en una comunidad, ¿saben en ese entorno que en su iglesia se mueve la bendición y la presencia de Dios? ¿Saben esas personas inconversas que rodean ese lugar, que allí se ora por los enfermos y son sanos, que allí se ora por los cautivos y son libres? ¿Saben que usted tiene un consejo, una palabra, una orientación? Acuden incluso personas inconversas a veces a buscarlo a usted. Alabanzas al nombre del Señor. En algunas comunidades, en las ciudades de Colombia, algunos de nuestros hermanos son llamados por las comunidades para que sean jueces de paz, una figura jurídica que el Estado constituyó para descongestionar los juzgados. Y entonces, en más de un lugar han buscado nuestros pastores o sus esposas para que sean jueces de paz. Es la parte inicial para dirimir cualquier conflicto, sea familiar o que sea de poca monta. Y allí muchos de nosotros hemos ido a dar consejos a personas inconversas. Se nos ha visto, por la gracia de Dios, con respeto y con dignidad. Y yo creo que el Dios del cielo ha levantado esta obra con ese carácter de seriedad, de pulcritud, de santidad y de pureza, para que los hombres y mujeres de esta obra, óigame bien, seamos instrumentos de bendición. A su nombre la gloria. Hay iglesias que no despiertan simpatía en la comunidad donde ejercen. Es más bien comentarios negativos por el testimonio inadecuado, a veces inmoral, de algunos de ellos. Ha sido noticia en Colombia últimamente, aquí en una fronteriza ciudad de Pasto, cerca del departamento de Nariño, un supuesto pastor en un desorden moral terrible. Está acusado por una cantidad de mujeres, y ahí están los fiscales detrás de todos esos casos. Su abogado recién dijo que sí había convivido con ellas, pero que eran relaciones consentidas, lo que hace peor el deterioro. Eso quiere decir que ese hombre no era un pastor, ni lo es. Es un vividor, un sucio e inmoral, que trajo deshonra al nombre del Señor. Amigos que me escuchan en esta hora, usted debe analizar la conducta de las personas donde usted se congrega. ¿Me escuchan, pastores, también en esta hora? Usted no puede escudarse en el argumento en que su vida privada nadie se meta. Usted tiene la obligación moral de ser transparente delante de la comunidad que pastorea. ¿Cuánto dan gloria al nombre de Cristo? Estos filisteos vieron el arca con temor. Ellos sintieron bastante angustia, preocupación, y dijeron: ¡ay de nosotros! ¡Ay de nosotros, porque ha llegado el arca! Y eso significa la presencia de Dios allí. Antes no fue así. Cuando no estaba el arca, los vencimos. Pero ahora han traído el arca. ¡Ay de nosotros! ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Oiga, qué bueno cuando un pueblo inspira credibilidad en la comarca. Cuando una iglesia ejerce una influencia positiva en el lugar donde Dios la ha puesto. La Biblia dice que la iglesia es luz del mundo y sal de la tierra. No es un negocio, no es un vividero, no es para vivir una vida confortable y cómoda económicamente. Una iglesia no es, pastor que me oye, un recurso económico para enriquecerse. No, la iglesia es otra cosa, es un ente espiritual puesto sobre la tierra para ejercer su influencia, para salar y evitar la putrefacción y la descomposición social y moral que circunda nuestra sociedad. Oh, cuando damos gloria al nombre de Cristo. Pero de pronto los filisteos se automotivan entre sí. Se dicen: seamos hombres. Es verdad que el arca está con ellos, pero si nosotros no damos la pelea porque ya están alineados contra nosotros, ellos nos van a vencer. Y si nos vencen, seremos sus súbditos, sus esclavos. Así que vamos a ponerle un precio altísimo a esta derrota. Vamos a enfrentarlos ahora. Así tengan el arca y se conforman de nuevo las tropas, se recomponen esos ejércitos, se acercan al campo de batalla, alguien da el grito de combate y empiezan a sonar espadas y lanza, y entran en una batalla campal, cuerpo a cuerpo, filisteos contra judíos, y esta gente peleaba y peleaba, y al final de la tarde la batalla cesó, bendito el nombre de Jesús. Pero ahora el saldo fue peor que el anterior. Escúchenlo, alabanzas al nombre del Señor. Versículo 10: pelearon pues los filisteos e Israel fue, ¿qué? Vencido. alabanzas al nombre del Señor. ¿Qué pasó aquí? Los analistas militares dirían: aquí algo pasó, la estrategia falló. ¿Por qué no? ¿Por qué no hubo la victoria esperada? ¿Por qué la primera, oiga, fue una derrota? ¿Y por qué la segunda fue peor? Porque es que escuche lo que ha sucedido aquel día. Dice: y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Oh, cuánto da gloria al nombre del Señor. Algo pasó aquí. ¿Por qué después de haber hecho el análisis, el peritazgo en la primera derrota, por qué luego que se recomponen y se supone que el arca traía la victoria y garantizaba la misma, por qué ahora fue peor? ¿Qué pudo haber pasado? Oh, bendito el nombre del Señor. Ellos lo analizaron en su época, analicémoslo nosotros hoy. ¿Por qué el arca que tantas victorias trajo? ¿Por qué tanto éxito inicial hubo? Porque ahora no surte el mismo efecto, sino al contrario. Los filisteos son más victoriosos y le causan ahora no 4,000 heridos, sino 30,000 bajas al pueblo de Israel. Oh, bendito el nombre del Señor. Analizando el pasaje bíblico, pastores y líderes que me oyen, el asunto fue este: el arca había quedado vacía del contenido espiritual. Amén. Escuchen lo que les voy a leer en la parte anterior, capítulo 1, versículo 3. Oh, cuánto dan gloria al nombre del Señor. 1:3 de Samuel dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofne y Finees. ¿Qué eran ellos? Léalo, ¿qué eran ellos? Sacerdotes de Jehová. Por provenir de un padre sacerdote, el linaje pues les transmitía esa bendición. Ellos eran sacerdotes, pero miren su conducta moral según el capítulo 2, versículo 12. Dice 2:12: los hijos de Elí, estos dos, eran hombres, ¿cómo eran? Impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. La pregunta obligada es: ¿cómo van a ser sacerdotes si no tienen conocimiento de Jehová? ¿Cómo van a ocupar un lugar de privilegio en la dirección de la obra? Hombres que eran impíos. Pero hay más. Escuchen cómo eran estos hombres. Versículo 17, 2:17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, o sea, de esos dos, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículo 22: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijo mío, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Estos versículos describen de una manera superficial la triste condición de los dos custodios del arca. Alabado el nombre del Señor. Estos versículos nos dicen la conducta inmoral, la conducta sucia y degradada de esos hombres que servían, que eran sacerdotes del altar. Estos versículos nos dicen que la conducta de ellos había trascendido, los comentarios se generalizaron, perdieron el respeto, la dignidad del pueblo. Había mujeres que venían a orar y a buscar el rostro del Señor y salían abusadas por estos pervertidos y depravados sexuales que ven en ese templo. El templo de Dios había quedado sin la gloria de Dios. La maldición de Dios había caído sobre esa gente a causa de su suciedad, de su inmundicia. Estaba el inmobiliario, estaba el techo, estaba toda la dotación del templo, pero la gloria del Dios del cielo se había alejado, porque el pecado espanta, aleja la bendición de Dios de nuestras vidas. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Escúcheme, pastor que me oye. Usted tiene la obligación de revisar la vida moral y espiritual de su familia. Usted no puede escuchar que sus hijos están en una condición de inmoralidad y hacer caso omiso de eso. Cuando usted oiga comentarios en la iglesia sobre la conducta de sus hijos, en vez de molestarse y saltar al púlpito a protegerlos, usted debe analizar si es cierto lo que el pueblo está diciendo. Usted tiene la obligación de vigilar que el comportamiento de sus hijos no traiga la maldición y aleje al Dios de la gloria de su vida y de su ministerio. Levante su mano y glorifique el nombre del Señor. No se moleste cuando el pueblo vigila a nuestros hijos. Dígale a sus hijos, como yo he tenido que decirle a los míos, el alto precio que implica servir al Dios de la gloria. Si tenemos privilegios, todo privilegio es proporcional, óigame bien, a la responsabilidad que conlleva. Si usted se llama un hombre de altar, si usted se llama una mujer de altar, usted tiene la obligación también de transmitirle a sus hijos y decirle que estas bendiciones tienen un precio y tiene que ver con la conducta, con el comportamiento de ellos. Si usted sabe que su hijo es un inmoral, que su hija es una muchacha de vida desordenada, quítele el micrófono, el instrumento, no le permita que cante. Dígale, no puedes hacer eso. El Dios del cielo se puede molestar contigo y conmigo también. ¿Cuántos ministerios han sido arruinados por sus hijos inmorales? Porque los papás, alcahueteando la iniquidad, se callan y se molestan y disciplinan al pueblo. Cuando vienen y les dicen, mire que su hijo no viene en tal parte, mire que su hija en tal condición. No les permita el altar a unos hipócritas carnales como eran estos. Oh, cuántos alaban el nombre maravilloso de Jesucristo. Esto no es una herencia familiar. El ministerio pastoral, escúcheme bien, no es un legado que le dejamos a nuestros hijos en lo económico. ¿Cuántos papás, cuando la iglesia crece, empiezan a formar el yerno, a la nuera, al familiar, para que sigan disfrutando de la comodidad de aquello, sin un precio que pagar, sin una santidad vivida, sin un testimonio, sin una credibilidad? La Biblia dice que Elí sabía la conducta inmoral de sus hijos. Dios le dijo, te voy a juzgar por el pecado que él sabe, que tú sabes, porque tus hijos han blasfemado a Jehová y él no los ha estorbado. El pecado de Elí no fue que sus hijos fueran inmorales y sucios. Uno no puede controlar la vida de un hijo, ¿cómo lo hace? Amén. El pecado de él fue que él sabía que esos muchachos, esos hombres eran indignos de estar ahí, y él siguió callado. Dios no nos va a juzgar por el pecado, dígame bien, tal vez que ignoremos, pero por el que sepamos, tenemos la obligación de hacer los correctivos. Levante su mano y denle gloria al nombre del Señor. Estoy hablando a un pueblo que conoce la palabra. A través de meter la Biblia está siendo conocida. Estoy hablando de unos criterios que Dios le ha dado a esta obra. Tenemos la obligación, esto no es optativo, esto no es, hermano, circunstancial, que pues si sí o si no, hay que hacerlo. So pena de perder la gloria y la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Ministerios acabados, opacos. Hijos de pastores inmorales con hijos regados por allí, abusando de las jovencitas de la iglesia. Y la mamá de ellos calladita, no es que los jóvenes son débiles. Pues entonces que no participen y disfruten de la bendición de Dios a través de la iglesia. Escúcheme en esto, hermano, se los hablo como hombre de Dios, pero también como padre que soy. Uno tiene la obligación de vigilar estos comportamientos. No lo hizo Elí. Entonces, quedó en el arca, quedó el objeto. Amén, cuidado con eso, que no se quede usted con la figura, con la corbata, con el pantó que llaman por allá en otras partes, y bien vestidito, con la retórica, con la teoría en la cabeza, pero sin el temor genuino del Dios del cielo en su vida. Alabanzas al nombre poderoso de Jesucristo. Óigame, creyente que me oye, ¿de qué le sirve a usted una Biblia abierta en el Salmo 91? ¿Cuántos ahí ven que ven la palabra como un amuleto? En otro negocio la colocan allí, abierta en el Salmo 91, pero al frente está una mata de sábila o una herradura vieja, siempre con supersticiones, y mezclan lo santo con lo profano. Creen como el sacerdote Micaía, que porque tienen una investidura, que eso es todo. No es la investidura, no es el título. ¿Cuánto da gloria al nombre del Señor? Escúcheme, pastor, que está aspirando a un ascenso en esta convención pasado mañana, que usted cree que es una credencial, que es un objeto, lo que realmente representa. De nada sirve una credencial, de nada sirve un título académico, de nada sirve un diploma teológico, si no hay la gloria, la presencia, la bendición de Dios. Oh, gloria al nombre de Cristo. El arca estaba, allí estaba el objeto físico, estaba allí, lo llevaban los hombros, pero la gloria de Jehová hacía tiempo se había alejado de allí, de aquel recinto, ante el pecado, la profanación, la suciedad y la inmundicia de quienes habitaban allí. Y si así era el sacerdocio, ¿cómo sería el pueblo? Oh, bendito Dios, nos guarde en su misericordia. Por eso es que usted escuchará en Betel, escuchará por estas emisoras un énfasis continuo y permanente sobre la calidad de vida que tenemos que observar. A ver, Esta obra no puede caer en el deterioro triste y lamentable que muchos otros han caído. No puede el movimiento misionero mundial descender, abandonar los principios. Óigame, juventud que me escucha. Tenemos que vivir bajo la gloria de Dios, bajo su nube, pero también en un continuo énfasis, porque se está levantando una cantidad de juventud. Dios los bendiga. Pero usted no puede ser escaso, menos al reto, al desafío, a la demanda que Dios está tomando de esta obra en este tiempo. Estamos viviendo una etapa de transición. Está dándose unos relevos. El año próximo completaremos 50 años de existencia histórica. Pero no podemos de ninguna manera subestimar los números, las bendiciones que Dios nos ha dado. Creernos los más porque Dios nos ha bendecido. No, tenemos que conservar este temor. Tenemos que conservar estas normas bíblicas. Tenemos que seguirle diciendo a usted, mujer que me oye, que usted se tiene que vestir con pudor y modestia como mujeres que profesan piedad. Tenemos que decirles todavía que ustedes no pueden de ninguna manera permitir que las zorras pequeñas de la mundanalidad empiecen a entrar por sus uñas, por sus labios, porque en las próximas generaciones se habrá borrado la bendición de Jehová y quedará un nombre y quedará de pronto una estructura. Pero ¿de qué sirve eso, ese nombre, esa estructura, si no está la gloria, la bendición, la presencia del Dios del cielo, alabado su nombre? ¿De qué sirve una religión muerta? ¿De qué sirve tener teología, títulos y tantas cosas que el mundo secular ofrece? ¿De qué sirve tener una camándula, perdóneme? No quiero subestimar su creencia. Un objeto religioso colgado en la nuca, un Cristo o una virgencita en la estampa, ¿de qué sirve si su vida es inmoral? Si su vida es de desobediencia delante de Dios. ¿De qué sirve tener una estampa en la casa alumbrado con una veladora? ¿De qué sirve ir a un rito, ceremonia, sea evangélica o católica o de la que fuere, si no está la auténtica presencia del Dios del cielo? Oh, alabado su nombre maravilloso. Este fracaso en Israel, esta desgracia tan terrible, se vino porque confiaron en el objeto, confiaron en la pieza física, creyeron que Dios estaba, pero su naturaleza santa y pura no puede compaginar con la inmoralidad que se daba en ese templo. Por eso Dios con mucho dolor se alejó del arca y les dejó el cajón vacío. Ellos creyeron que allí estaba, pero no estaba. Hacía tiempo que Dios se había alejado de esa arca. Oh, guárdenos Dios en esta noche. No nos pase como a Sansón, que creía que Jehová estaba con él y ya no estaba. Cuánto nos hemos acostumbrado a la teoría y práctica del ministerio pastoral. Predicamos como profesionales, como el que hace una pieza de oratoria, como un abogado o que expone un discurso. Pero no hay ese temor reverente hacia el Dios del cielo, a su santa palabra. Oh, levante su mano y glorifique a Jesús. ¿De qué sirve asistir a una congregación si no hay esa vivencia, si en su casa lo que hay es suciedad, inmundicia, alcahuetería del pecado, tolerancia del mal? Traen el arca. De nada sirvió. Fue peor. Pero miren lo que sigue diciendo. Voy para conclusión. Dice aquí en el capítulo 4, versículo 12. El 11. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ovni y Fines. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó ese mismo día. Miren que estoy hablando de un día. Todo este acontecer tuvo lugar en un solo día, el día que se perdió el arca. Este hombre llegó ese mismo día a Silo, a la ciudad donde antes estaba el arca. Miren su condición: rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Esto denota la intensa batalla de la cual este hombre logró escapar. Le cayó tierra por la cabeza, sus vestidos tal vez alcanzaron a ser rotos por los espadazos de algunos filisteos. Logró escapar y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Noten que ese sacerdote, permítame hablar al pueblo pastoral que me oye, tanto a los que están en ejercicio como a los futuros. Porque en esta obra, muchos de ustedes, escúcheme, joven que me oyen, está agendado por Dios para hacer nuestro relevo en tiempos próximos. Usted no es una figura decorativa. Si usted es un verdadero joven de Dios, una muchacha de Dios, sepa que en el programa de Dios y en esta obra hay un espacio para usted desarrollar un ministerio santo y puro delante de su presencia. si las aspiraciones suyas son económicas y materiales, o quiere nada más figurar y que le pongan aquí un distintivo que diga reverendo oficial, entonces usted no va a servir aquí. Esta no es la obra para gente que piensa de esa manera. Pero usted tiene un corazón recto y anhela servir a Dios, Dios abrirá un escenario. Alabanzas al nombre del Señor. Aquí en Ecuador, aquí en América o en Asia, no sé dónde, pero Dios tiene espacio. Escúcheme. Este sacerdote estaba preocupado no por sus hijos que estaban allá, que habían ido a llevar el arca. No, él lo que le preocupaba, dice aquí, era el arca de Dios. El hombre sabía que el arca estaba vacía. Y él dijo, algo va a pasar negativo. Este hombre tenía un presentimiento, algo lo asediaba. Sea bendito el nombre de Jesús. Estaba junto al camino temblando. Aquí dice que estaba preocupado porque uno sabe en qué condición espiritual vive. Pastores, usted sabe, cuando usted sabe que hay pecado dentro, usted no puede trasladar, escúcheme, presbíteros, a otra iglesia sabiendo que ese pastor ha fallado. Usted puede que lo traslade, pero usted aquí sabe que allá puede repetir su conducta inmoral y ser una maldición para la obra. Alabanzas al nombre del Señor. Y intercambiamos, hablamos al pueblo, pero también al pastorado. Aquí no tenemos secretos para nadie. Le queremos decir que usted tiene que ser el hombre y la mujer de Dios que tiene que ser. Este hombre estaba angustiado por el arca, y llegado pues aquel hombre a la ciudad, dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Este grito no es el grito de júbilo que habían expresado en el campamento. Este grito es un grito de angustia. Este muchacho, este líder, o llamémoslo así, este mensajero venía en una conmoción terrible. Su estado físico, su pelo desordenado, túnica rota, tierra sobre sí, denotaba que no venía victorioso, que algo le había pasado grave. Escuchen este hombre. Cuando Elí oyó el estruendo y la gritería, dijo, ¿qué estruendo y de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Oh, bendito el Señor. Corre. Se para adelante. Elí lo mira. Denota en su cuerpo que este hombre viene de una batalla muy intensa. No se le ve rostro de victorioso y triunfante. Alabado el nombre de Jesús. Este hombre no esgrime una medalla olímpica como estos días muchos deportistas lo han hecho en Londres. Este hombre viene con una cara de derrota, de fracaso. Este hombre viene víctima de una batalla perdida. Cuando puede controlarse un poquito, toma aire, empieza a entregarle el reporte al sacerdote, al líder de aquel entonces. Y me llama la atención que este hombre, sin ser formado psicológicamente, da el informe como hay que darlo. Los psicólogos aconsejan que cuando hay que dar una mala noticia, empiece de una manera muy prudente, contando de lo más leve a lo más grave. Lo más grave siempre se comenta y se debe comentar de último, nunca de primero. Este hombre usa ese método y entonces dijo, óigame, ¿cuánto da gloria al nombre del Señor? Versículo 16, oh, ¿cuánto da gloria al nombre del Señor? Empieza a entregar el reporte, a dar el parte de fracaso. Escuchen lo primero que le dice al sacerdote. Yo vengo de la batalla. En otras palabras, estuve allí. Soy testigo presencial. Lo que le voy a contar no me lo contaron. Uno debe transmitir, óigame bien, reportes fidedignos de fuentes precisas. Ustedes no pueden, como pueblo de Dios, darse a los rumores, a transmitir rumores sin confirmarse, a estar repitiendo como cotorras lo que otro le transmite, porque puede ser una mentira. Amén. Puede ser maldad lo que hay, pero qué bueno, este hombre le dice, yo vengo de la batalla. O sea, yo estuve allí, yo fui víctima. Mira, aquí está la tierra en mi cabeza. Mire los rotos en mi túnica. Este hombre le expresa a Elí lo que pasó en aquella batalla. Yo estuve allí. Dos, he escapado del combate. Logré escapar. Esa es la segunda noticia. ¿Qué ha acontecido, hijo mío? El mensajero respondió y le dijo, óigame, esta es la menos grave de la tercera noticia. Israel huyó delante de los filisteos. Eso de por sí es un fracaso. Israel no tenía por qué huir. El pueblo de Dios no está presupuesto a escapar de una confrontación. Hemos sido llamados a ser soldados victoriosos en el nombre de Jesús. Otros pueden retroceder, la iglesia jamás. La iglesia ha sido un ejército victorioso. Se ha enfrentado a lo largo de la historia a regímenes anticristianos y totalitarios y ha salido avante y victoriosa. ¿Cuántos alaban el nombre poderoso de Cristo? Los 2000 años de historia son testigos de que la iglesia no ha habido régimen, no ha habido hombres, dictadores, impíos que hayan sido capaces de acabar con la iglesia del Dios del cielo. El Cristo triunfante va adelante y Él nos garantiza su victoria cuando le somos fieles. Alabe al Señor en esta hora. Dele un aplauso al Señor si quiere. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Israel huyó. Óigame bien. Es la noticia tercera, muy grave. Cuarta noticia. Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Esta noticia es un poco más grave que la anterior. Que hayan huido, bueno, el que huye, amén. Como dice un viejo dicho, soldado que huye sirve para otra guerra. Alabado el nombre del Señor, para justificar la cobardía, amén. Pero aquí esta gente habían huido. Pero lo que fue peor es lo siguiente: hubo gran mortandad en el pueblo. Tal vez este hombre le dijo, quedaron contando los cadáveres, hay cantidad de ellos en el piso, la sangre está encharcada en ese lugar de batalla. Esto fue terrible. El pueblo huyó, unos pocos heridos, pero allá quedaron 30,000 tendidos en la batalla, en el suelo están. Esto es grave. El sacerdote, imaginémoslo sentado en esa silla, tembloroso, recibiendo semejante informe. Oh, Dios los guarde. Hermanos, cuando el pueblo abandona a Dios, cuando permite que el pecado llegue a la vida, su vida se arruinará, Dios se alejará de ella. Y me están oyendo vidas que de pronto conservaron por tiempo la presencia del arca espiritual sobre sus vidas, que de pronto se descuidaron y empezó el pecado a llegar, empezó la maldad a acercarse a su casa, llegó por la televisión, por cable o por la internet, llegó su hija ya, se fue mundanalizando, empezó a llegar ese tipo vicioso, depravado a visitar su casa. De pronto usted se vino para la convención o para la iglesia y allá está ese corrompido en su casa cometiendo pecado de inmoralidad con su hija, o lo que es peor, esa muchacha con su hijo, y usted tan tranquilo aquí, supuestamente alabando a Dios y sabiendo que es situación, usted de pronto sabe y está consciente que de pronto su marido, óigame bien, no es tan fiel como él dice serlo. Porque voy para allá, miren lo que pasó aquí. Esa es la tercera, la cuarta. Fue hecha muy grande mortandad en el pueblo. El sacerdote continúa expectante. Versículo 17 dice en la parte final casi: y también tus dos hijos, Omne y Fines, fueron muertos. Miren que la noticia va de menor a mayor. La huida del pueblo, la mortandad de una cantidad, y ahora la tercera y grave noticia: esos dos hijos ya no viven. Esos dos muchachos ya perdieron la vida. Uno de padre, que le traigan una noticia de esas, es para desplomarse del impacto psicológico y emocional que puede producir una terrible tragedia como esa. Con todo, este sacerdote conservó parte de su compostura y permaneció allí inmóvil, escuchando el reporte. Pero luego le dan la cuarta, última y espantosa noticia. Escúchenlo. Y el arca de Dios ha sido tomada. Oh, no se guarde el Señor. Su silencio dice que usted me está entendiendo en esta hora. Tragedia mayor no pudo sucederle al pueblo. Verso 18. Aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. Noten ustedes que a este hombre no lo conmovió la huida del pueblo. Tampoco lo inmutó mucho la muerte de 30,000 hombres de Israel. Incluso ni cuando la tragedia y desgracia tocó su propia vida familiar, porque este mismo hombre parado al frente le dice: sus dos hijos también murieron. No fue tan grave para él eso. Pero cuando le dijo el arca de Dios, ese sacerdote sostenía el resuello escuchando el informe. Y cuando este hombre le dice el arca fue tomada, en ese momento tuvo un shock, hermanos, este hombre. le dio como un espasmo en esa silla. Abrió la boca, blanqueó los ojos. La silla se la dio, dice la palabra, y que este hombre cayó porque era pesado y cayó de cabeza y se desnucó y murió en aquel momento. A la tragedia ya manifiesta, a la huida del pueblo, a la muerte de 30,000, a la muerte de los sacerdotes, ahora se añade en aquel mismo día la muerte del sumo sacerdote. Allá murió Ofni y Fines en la batalla. Ahora muere ahí el papá de ellos. ¿Cuántos dan gloria al Señor por este informe? Es doloroso y es trágico, pero es una solemne advertencia. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor una vez más? Dice aquí: y había juzgado a Israel 40 años. Sigue la desgracia en aquel día tétrico. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta cerca del alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada. Ahora pasemos al escenario, porque ya él cae y se desnuca. Y de pronto detrás de la puerta estaba oyendo la nuera de él. Ella también estaba escuchando, escúchenme mujeres. Ella también estaba escuchando el informe. Ella estaba absorta, parando la oreja. Ella escuchó cuando este mensajero dijo que habían huido la cantidad de Israel, que habían muerto 30,000, que había muerto su marido. Y es en ese momento cuando esa mujer debió haber salido del escondite a grito: ¡ay, Dios mío! ¡Por favor, mi esposo! ¿Cómo así? Pero escúcheme, mujer, ella aguanta todavía. Esa mujer estaba expectante para escuchar algo más. Ella estaba pendiente, ¿qué pasaría con el arca? ¡Oh, pero qué pasaría! Mire que ni la muerte de su marido la conmovió tanto. Cuando ella oye que el arca ha sido tomada, esta mujer, oh bendito el nombre del Señor, que estaba cercana al alumbramiento, dice que oyendo el rumor acerca del arca que había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Lo que produjo en esta mujer esta reacción física y mental fue el haber escuchado que el arca de Dios había sido tomada. Esa mujer también había oído, óigame mujer que me escucha, madre y esposa que me oye en esta hora. Esa mujer sabía que su marido era un inmoral, que abusaba de las otras mujeres que venían a ofrecer sacrificio. Ella tampoco se levantó con autoridad a corregir el pecado de su marido, a llamar al presbítero a decirle: véngase a una reunión porque le quiero confesar que mi marido no es un hombre fiel. Usted no se pegue, mujer que me oye, a un altar con su esposo solamente por el diezmo y la ofrenda, porque tener un bienestar económico. ¿Cuántas hay que han caído bajo la justicia divina por alcahuetes y tolerantes? Saben que su marido es un sucio, un sinvergüenza de púlpito, un explotador y un abusador, y ella, por no perder la comidita, quedan ahí. La justicia de Dios te alcanzará, mujer que me oye. Esto no es un vividero. El altar de Jehová en esta santa obra no es un medio de subsistencia económica. Si tú sabes que tu marido es un inmoral, es un desventurado e hipócrita, tienes la obligación ministerial de denunciarlo con cualquier autoridad ministerial en esta obra. No te quedes, porque el juicio llegará, acabará con tu familia y luego con tus hijos. ¿Cuántos hay en amargura, enemigos de la obra, en una condición triste, lamentable? Muchos de ellos sabían que había pecado en sus vidas, que había pecado en la iglesia, que había pecado en su familia, y se quedaron callados por seguir disfrutando de la comodidad que una iglesia proporciona. Oh, nos guarde Dios en esta hora. Pastor que me oye, levanta tu mano y glorifica al Dios del cielo. No te metas a un ministerio por la subsistencia. Busca trabajo en otra cosa. Estos hombres que nos ves aquí en el altar, con estas manos trabajamos en otra cosa antes de ser pastores. Pero cuando Cristo nos llamó, hemos venido a trabajarle a Él con dignidad, con temor y con reverencia, como dice la palabra. Se inclina la mujer, le coge los dolores de parto, y esta mujer llora y se angustia, y fue tal el impacto aquel que ella empezó a morirse. Mientras se moría, dice el versículo 20, las otras que vinieron a auxiliarla le decían: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. O sea, el niño nació, mas ella no respondió ni se dio por entendida. Fue tal el impacto que le produjo aquello que esta mujer no reaccionaba. La vida perdió sentido para ella. ¿Para qué vivir? Mi suegro murió, mi marido murió, mi cuñado también murió. El pueblo tiene 30,000 muertos. Otro resto huyeron. ¿Para qué vida así? es donde esta mujer descubre y tal vez piensa antes de morirse, o si yo hubiera denunciado este pecado a tiempo, si yo hubiera llamado a mi autoridad jerárquica y le hubiera dicho que mi esposo no era digno de estar custodiando el arca, no hubiera caído esta tragedia. Si yo hubiera tocado trompeta antes de que esta desgracia hubiera venido, es posible que no estuviera culpable de esto. Nace su hijo. Oh, Dios tenga misericordia de esa criatura. Cuando el niño nació, ella le puso un nombre que nunca se le debió haber puesto a esa criatura. Se llamaba Icabod. ¿Cómo dije? Icabod. ¿Sabe qué quiere decir Icabod? Sin gloria. Traspasada es la gloria de Dios. Vacío. Esa pobre criatura nació el día. Escuchen esto. El cumpleaños de Icabod tiene que haber sido de lo más tétrico y lamentable. No como aquí que se celebra hoy la gesta libertadora de esta nación, como en Colombia el 20 de julio se celebra también el día de la independencia. No era un día glorioso. Icabod cumplía años. Cada que lo hacía ese día, si ese muchacho llegó a crecer, ¿sabe qué decía? Hoy estoy cumpliendo años, pero el día que yo nací murió mi mamá. Me abortó. Murió mi papá. Murió mi abuelo. El día que yo nací, Israel huyó delante de los filisteos que nos dieron espantosa derrota. El día que yo nací, murieron 30,000 de mis congéneros. Este hombre tal vez diría, ¿para qué cumple años? El día que se acercaba el día, hermano, de cumplir años, este hombre era más infeliz y miserable que cualquier otro. El solo recuerdo de la desgracia que sucedió aquel día que él nació lo haría infeliz por el resto de su vida. Óigame bien, ese día se llevaron el arca, los filisteos la tuvieron. Ese día murió, hermanos míos, toda la ilusión del pueblo. Ese día hubo llanto, devastación. Ese día los filisteos hicieron estragos en Israel, porque la bendición de Jehová no estaba con ellos. Óigame, en su vida, en esta noche le quiero decir que muchos de los que me están oyendo en esta noche tienen el arca, la Biblia la tienes ahí, tienes el ritual, vienes al culto como has venido ahora, vas a tu iglesia mañana y pasado lo harás y la otra semana, pero en esta noche es noche de reflexión. ¿Está la genuina bendición de Dios sobre su vida o tiene solamente el ritual, la monotonía? Pastor, usted acudirá la otra semana al altar, abrirá esta santa palabra para entregar el alimento al pueblo, lo hará por gozo, por alegría, estará contribuyendo usted a la formación de ese pueblo, o lo va a hacer por una obligación ministerial, porque no tiene otra opción, porque tienes que predicar porque te toca, pero amas esta palabra, amas el contenido espiritual de ella, se preocupa por prepararle a Cristo una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Exhortará usted contra el adulterio, la fornicación, la hipocresía, la suciedad y la inmundicia que se presente, o será usted un profesional de altar. Si lo es, tarde o temprano la justicia divina caerá, y yo tengo la responsabilidad esta noche de advertir a esta iglesia en Ecuador. Por favor, no pierdan de vista la visión espiritual que Dios le ha dado a este movimiento misionero. Todos los que me están viendo y oyendo a través de Betel, cristianos, líderes, pastores, obreras, familias pastorales, no pierdan de vista la misión que Dios nos ha dado: conservar el legado espiritual que el Señor ha entregado en este tiempo final. Amigo que me oye, que tienes una religión muerta y sin vida, una creencia vacía que no te aporta nada, en esta noche debe levantarte de esa banca, venir y correr al altar del Dios de la gloria, a corregir tu mala conducta, a pedirle a Dios perdón por tu iniquidad y tu hipocresía, antes que sea fatalmente tarde, antes que nazca Icabod en tu vida, antes que el arca sea tomada en su totalidad, antes que muera Elí, antes que muera Omnifine, antes que esa desgracia venga, hay oportunidad de parte del Dios de la gloria, hay bendición de parte de Jehová para todo aquel que quiere recuperar en esta noche la bendición, el arca, no perderla. Hay un altar para las vidas sinceras y honestas que en esta noche quieren aprovechar esta oportunidad, que saben en sus conciencias que no estás andando rectamente delante de Dios, que tu religión sea evangélica o católica no es más que un manto religioso, una etiqueta de hipocresía, pero que en el fondo no hay sinceridad, no hay inspiración, no hay honestidad ni transparencia. Esta es la noche de este pueblo que ha sido advertido convertido y que responde. Si vas a venir, venga rápido, véngase clamando a Dios misericordia, para que no nazca Icabod, para que no nazca prematuramente, para que no haya una orfandad, no haya una desgracia, una derrota como la que hubo en el pueblo. Hay que enderezar el camino, hay que, óigame, corregir la maldad. En esta noche, joven señorita que me oye, antes que sea más tarde, ¿de qué te sirve un ropaje cristiano, una falda larga, un cabello largo, si tienes una vida inmoral doble, una vida hipócrita, si tienes un romance con un impío, si has cometido fornicación e inmoralidad? ¿De qué te sirve todo aquello? Puede que tengas una voz elegante, puede que tengas una voz bonita, pero no tendrás la bendición de Jehová. En esta noche, vénganse todos los hombres y mujeres sinceros que en esta noche quieren hablar con Dios y pedirle misericordia. Amigo que me oyes allá a la distancia, esta es la noche de venir a pedir misericordia, de acercarte a Dios de una forma sincera, antes, óigame bien, que tu pecado te alcance, antes que la maldad de tu corazón sea evidente, antes que la batalla sea perdida, antes que la deserción del pueblo se dé, antes que el arca sea capturada, antes que los filisteos te derroten. Habla con Dios en esta hora, pueblo que ha venido, levanta tu voz, empieza a clamar ahora. Yo voy a pedir a los pastores que se acerquen aquí, obreros de Dios que están aquí en el altar, vamos a orar por estas vidas, vamos a ir por hermanos, pastores que estás allá de pronto en la banca arrodillado, levántate de ahí ahora y métete entre este pueblo. Aquí hay unas vidas que quieren mejorar, que no quieren, oh, que Icabod sea parte de su historia, que quieren ser otros y otra. Aquí está el pueblo, levanta su voz, que se oiga, hermano, hermana, si han venido, antes que el llanto de angustia, antes que el llanto de dolor caiga sobre tu vida, oh, levanta un clamor pidiendo misericordia, gracia, ayuda y bendición. Oh, que se oiga ese clamor, iglesia. Hermano y hermana que estás en esa banca, que no has querido venir al altar, pero que sabes que en tu casa hay pecado oculto, hay fornicación, hay hipocresía, hay maldad en tu vida, hay tolerancia. Mujer que me oye, que sabe que tu esposo es un infiel, oh, en esta hora habla con Dios y pide misericordia. Aleluya, aleluya. Oh, gloria al nombre poderoso de Jesús. Amigos que han venido en esta noche, las almas que me están escuchando ahora, joven señorita que has entendido esta palabra, que Dios te ha revelado esta verdad en tu conciencia, habla con Él ahora. Tarde o temprano tu maldad será evidente, tarde que temprano la justicia divina caerá. Oh, como alcanzó a Omni, a Fine, a Elí, a esta mujer, como alcanzó al pueblo en esta noche, noche, oh, noche de reflexión aquí, noche de reconocimiento de nuestra condición y nuestra necesidad. Aleluya, aleluya, bendito tu nombre, bendito tu nombre, bendito tu nombre, bendito tu nombre. Amigos que me están oyendo, donde estés, repite una sencilla oración de dentro de tu alma. Oh, hermano descarriado que me escucha ahora, mira que la bendición se alejó de tu vida. Mira que no hay más sino escombros y cenizas. Oh, lo que antes había, ya no hay. Donde antes estaba la gloria de Dios, ahora no hay nada. El arca está vacía, el ministerio está escaso, la alabanza no fluye, la inspiración no se ve. Oh, Asaba, levanta un clamor en esta hora, levanta un clamor, hermano pastor. Si han visto que tu ministerio ha menguado, que tu vida espiritual no es la misma, que tu autoridad en el altar ya no fluye, esta es la noche. perdóname. Dile, Señor, perdóname. Perdona mi cobardía, mi tolerancia. Perdona mi frialdad y mi apatía. Perdona, Padre Celestial, mi pecado, mi desobediencia. Oh, aleluya. Ah, aleluya. Aquí está la presencia del Señor. Hable con Él, hable con Él ahora. Hable con Él y recuerde cuando Icabod no había nacido, cuando la batalla no era perdida. Recuerda cuando el arca surtía su efecto, cuando la gloria de Jehová llenaba la casa y el templo. Oh, cuando se abría la palabra y la inspiración venía. Oh, aleluya. Señor, oye también nuestros amigos que en esta noche te piden misericordia. Aquellos religiosos vacíos, evangélicos o de cualquier religión que fuere, sin unción, sin gracia, con nombre de vivos pero están muertos. Oh, Dios misericordioso. Aleluya.